Bien, amigos de Pasión Rojiblanca, la verdad estamos muy contentos por estos 100 programas. Yo tengo poco más de un año consumiéndolos, pero la verdad es que han logrado meterse de lleno en el gusto mío. Soy gran fan de su trabajo, me parece extraordinario todo lo que han hecho, y ojalá que sean por lo menos otros 100, ¿no? Que sigamos disfrutando de esa buena vibra de Gerardo Taker, ¿no? De esa manera de conciliar los conceptos del fútbol. La verdad es que siempre se llena uno de sonrisas los martes por la mañana cuando está el podcast de Alex, bueno, de Alex, qué decir de don Alex, ¿no? La visión tan positiva de la vida, el azúcar, de los rayos, ¿no? La verdad, bueno, ya en serio, muchachos, saben que se les quiere, se les estima, los aprecio mucho, los esperamos acá en la final de ascenso, ojalá y así sea. Ya sabe don Gerardo Taker que acá se le va a chiquear como los grandes, y a Chava, por supuesto, a don Murdo Queras, también un abrazo en estos primeros 100 programas. Se dice fácil, va a sonar a frase cliché, se dice fácil, pero la verdad es que sí es muy complicado, más como lo hacen ustedes, que es un esfuerzo 100% independiente, así que todos mis respetos, todo mi cariño, les mando un abrazo y que siga creciendo esta familia que es Pasión Rojiblanca. Un abrazo de, por cierto, Arturo Reyes, tío, más vale identificarse.